Warner Brothers presenta... Al Pato Lucas como el enmascarado negro. Mientras que el día de la boda se acercaba, los hombres del señor Chamberlain ansiosamente esperaban la llegada del enmascarado. Mesón el Narigón. Y a la misma hora, un fatigado joven viajero había descendido graciosamente de su carruaje. Cuéntame cómo está la cocina y tu buena esposa, mi querido lacayo, con callos. Oh, señor noble, usted honra mi humilde casa. Sí, honro tu mesón de 2 estrellas. Mi alcoba, mis canapés y mi leche. Sí, sí, ¿luego qué? ¿Qué pasó? Luego, página 192. Esa noche el señor Chamberlain recibió un visitante noble. Mi lady, la bomboncito Melissa, ¿está dispuesta, mi lord? No, majestad, pero no quiere ver a nadie antes de la boda. Vanidad, así son las mujeres. Totalmente palacio. La boda debe llevarse a cabo esta noche, señor. El enmascarado negro llegó y va a disfrazarse de caballero. ¿Y usted quién es, señor? Puedo, por casualidad, sin querer ser vanidoso, puedo ser el enmascarado negro. ¿Tú, el enmascarado negro? ¡Ay, qué tontería! ¡Eso es ridículo! Voy a decirle a Melissa que se aliste, señor. La boda se llevará a cabo inmediatamente. Creo que es un trabajo para... ¡el enmascarado negro! Otra vez besó en el Narigón. ¡Qué extraño! Esto nunca le pasa a mi amigo el zorro. ¡Cállate, Melissa! ¡No seas tonta! ¡Oh! Automotivador para saltar muy alto. ¡Sí! Tendré que reducir la dosis. ¡Enmascarado! ¡Auxilio! ¡Enmascarado! ¡Sálvame! ¡Auxilio! ¡Enmascarado! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Dime quién me salva. Sí, sí. ¿Luego qué pasa? Luego... Página 1666, allá en el mesón. ¡Enmascarado! ¡Me repapaloteas! Aquí estarás a salvo, mi bella amada. Debo patentar esta salida. Debo refrescarme un poco antes de continuar con esta persecución. ¡Mesonero! ¡Mesonero! ¡Oh, Melissa! ¿Con qué estás jugando conmigo, mi lady? ¡Ya voy, Melissa! ¡El enmascarado negro! ¡Oh, en guardia! ¡Camión! ¡Cafiule! ¡Ya te volé! ¡No podrás hacerlo! ¡Yo soy el héroe de esta película y ya sabes lo que le pasa al villano! ¡Mira cómo estoy temblando! ¡Sí, sí! ¿Luego qué? ¿Qué pasó? ¡Sí, sí! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡La tormenta se desató con toda su furia! ¡Y luego la presa se rompió! ¡Sí, sí! ¿Y luego qué pasó? ¡La caballería llegó al rescate, pero se les hizo agua la canoa! ¡El volcán hizo erupción y lanzó lava por todo alrededor! ¡Sí, sí! ¿Y luego qué pasó? Empanadas de huitlacoche super caras. ¡Los precios se fueron a las nubes! ¿Eso es todo? ¿Qué sí es todo? ¿Dónde quedó otra cosa el enmascarado negro? ¡Que volarse los sesos! ¡Y eso hizo! ¡Uno tiene que matarse para poder vender un libreto por aquí! ¡Eso es todo, amigos!